Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Ecuador está próximo a celebrar la Semana Santa. Por esta fecha son varios los conciertos de música sacra que tienen presencia en la ciudad. ¿Pero se puede hablar de música sacra tan solo dentro del mundo católico? El músico Patricio Robalino presentó su criterio en el informativo Cultura en Acción. Escuchemos. Se ha regado la idea, se ha generalizado la idea de que la música sacra está relacionada solamente a la Iglesia Católica y más aún a la Iglesia Católica tradicional, por decirlo de alguna forma, a la que nos fueron heredando nuestros padres. Pero si vamos desmitificando un poquito esos criterios, vamos a ver que en todas las culturas de que habitamos en el planeta existe música sacra. En esa medida todas las culturas tienen sus dioses y por lo tanto sus alabanzas, por lo tanto tienen su música sacra, ya por extensión vamos a decirlo así. Partamos por ejemplo del oriente, el ejemplo más claro, los Anen y los Nampes. Los Anen vendrían a ser los cantos de la música sacra, porque son los que permiten las ceremonias de contacto con los dioses para la curación, para la alabanza, para la cosecha, para recoger los frutos, ¿no es cierto? Y los Nampes vienen a ser los cantos profanos, es decir, en cada cultura toman elementos de sus propias culturas para hacer cantos para los dioses. Este tipo de música es difundido por varios grupos en la ciudad. Un ejemplo de ello son las actividades de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se presentan este viernes 7 en la Capilla de la UTE a las 19 horas. El sábado 8 estarán en la Iglesia Matriz de Conocoto a las 19:30 y el domingo 9 en la Iglesia Sagrada Familia de El Condado a las 18:45. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.